vamos a andar viendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás. ¡Claro que hay otros caminos! ¡Y en Venezuela lo estamos demostrando! ¡De la resistencia a la toma del poder! Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos: esta vez no se frustrará la revolución. Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia. Hola, ¿qué tal? Esto es, como todas las semanas, Resumen Latinoamericano, un programa que realizamos desde Argentina para dar cuenta de las resistencias y rebeldías de América Latina y el Tercer Mundo. Somos María Torrelias, Leandro Albani, Jorge Omar Levinger, Vicente Cito Lema y quien les habla, Carlos Anares, que les damos la bienvenida. Comenzamos este primer programa de Resumen Latinoamericano con una mala noticia, diciéndoles que el 31 de diciembre entraron en nuestra redacción y se llevaron todos nuestros equipos de video, de audio, además de numerosos archivos. Obviamente esto es un ataque clarísimo a la libertad de expresión, a la libertad de opinión y un intento de sacarnos del medio y de silenciarnos. La respuesta que damos es, por supuesto, la denuncia pública de este hecho y seguir trabajando y seguir informando como siempre. La cultura es la verdad que el pueblo debe saber para más nunca perder su amor por la libertad. Que no se quede nadie sin aprender. Que no se quede nadie sin aprender. Nadie deje transcurrir esta ocasión de aprender, porque aprender a leer es aprender a vivir. Que no se quede nadie sin aprender. Y para darnos ánimo, vamos a hablar en este primer programa, le vamos a dedicar una parte importante a todo lo que de alguna manera significa el legado del comandante Fidel Castro. En el 2016 perdimos a ese gran hombre, a ese gran revolucionario, pero su legado obviamente queda en pie y está en nosotros y nosotras recuperarlo día a día. De hecho, ya está en marcha a nivel de los movimientos hacia el ALBA la formación de las cátedras Fidel Castro de pensamiento crítico y de estudio de las enseñanzas de Fidel Castro, y nos parece fundamental que a través de Resumen Latinoamericano en todo este año demos cada tanto información y también estudio de lo que Fidel ha hecho por el mundo, por la humanidad y sobre todo por la revolución y el socialismo. Por eso que empezamos 2017, María, con Fidel Castro. Sí, y para empezar vamos a escucharlo a él. Pero fíjense, vamos a escucharlo en un discurso en la cumbre de los no alineados, de los países no alineados que lideraba Cuba, en la ONU, en Estados Unidos, en el 1979. Fíjense lo que ya decía Fidel en ese momento. O sea, Fidel fue el abanderado de la lucha por los derechos humanos de la humanidad entera, no solo de Cuba, ¿no? Y de luchar contra ese bloqueo terrible que siempre tuvo.

cayó y todos indicaban y pronosticaban que Cuba caería, y Fidel dijo que la revolución cubana no iba a ser vencida, y aquí está gozando de buena salud, a pesar de la partida de Fidel, por supuesto, que ha sido un golpe bastante duro para todos los cubanos y cubanas. Pero fíjate que a pesar de ese golpe, de la pérdida física, cómo le dio la vuelta al pueblo cubano a esa pérdida, ¿no? Como todo un pueblo de hombres y mujeres que estuvimos viendo durante días y días, se proclamaron Fidel. Como él pidió que no hubiera estatuas, que no hubiera ninguna universidad con su nombre, que nada, que no se erigiera nada en su nombre, el propio pueblo dijo, yo soy Fidel. Y todo el mundo decía, yo soy Fidel, niños, niñas, se lo pintaba. Y lo pintó en las paredes, en los coches, en las banderas. Realmente es súper emocionante todo lo que se vio en esos días y que nosotros hemos reflejado ahora en el suplemento que acaba de aparecer de Resumen Latinoamericano en Cuba y en Argentina, dedicado a Fidel Castro, el eterno comandante de la revolución. Así dice la tapa, y con una foto de Fidel muy significativa. O sea que no solo no hay estatuas, pero está vivo, no solo en Cuba, en todas las personas y los pueblos que lo seguimos reivindicando. Vamos a escuchar a Iñaki Gil de San Vicente, ese compañero internacionalista vasco, que hablaba así a Telesur del legado que deja Fidel Castro en el rubro internacionalista, o sea, en todo lo que luchó Cuba, la revolución y Fidel para liberar a África. Escuchamos a Iñaki Gil. Bueno, pues de entrada rápidamente, ese legado es un legado presente, está ya. En África las ayudas, el internacionalismo cubano en educación, en medicina, en formación, en una perspectiva de que era posible superar los efectos terribles del colonialismo europeo y en el desarrollo de la autoestima y el orgullo africano han sido decisivos, y por tanto están siendo decisivos en estos momentos. El presente de Sudáfrica no se entendería sin la decisiva aportación internacionalista y desinteresada de Cuba. Eso hay que dejarlo muy claro. No, por tanto, no podemos hablar en pasado, tenemos que hablar en presente. El caso, por ejemplo, del pueblo saharaui es un ejemplo diario, el pueblo angoleño, el pueblo sudafricano, o de cualquier en Namibia, o cualquier, o en Cabo Verde, o en cualquier sitio, o incluso ahora mismo, aunque está fuera del continente africano, en Siria, o también en Palestina cuando se intervino, o en Argelia, por poner un caso, ¿no? Esto es lo inmediato, lo que tenemos que decir es una presencia presente, ¿no? Pero en el contexto en los cuales el libro también tiene unas lecciones, y esta es la segunda cuestión que quiero resaltar, también tiene unas lecciones que van a marcar el futuro. ¿Por qué? Porque cuando Cuba, el internacionalismo cubano, decidió acudir en ayuda de los pueblos de África, eso que erróneamente se ha llamado el intervencionismo cubano, se produjo en medio de dos situaciones. Por una parte, la política de los países no alineados, que exigían y pedían un comportamiento de tú a tú, un comportamiento de igualdad y un comportamiento de respeto en la solidaridad del mal llamado primer mundo, que no era en modo alguno respetado, sino contrariamente era provocado por las políticas imperialistas, y segundo, en estas políticas imperialistas que se disfrazaban con dos planteamientos. La política norteamericana era doble, era falsa, era hipócrita, era una política doble. Por una parte, y también la británica y la francesa, por una parte, apoyar regímenes dictatoriales brutales en defensa de las grandes multinacionales y de sus intereses, y por otra parte, maquillar todas esas intervenciones criminales, maquillarlos con la ayuda del desarrollo, la ayuda al progreso, la revolución verde, la defensa de la libertad, etcétera. En ese contexto, donde estaba en juego dos modelos y siguen estando en juego dos modelos diferentes de afrontar el futuro, en ese contexto las ayudas cubanas representaron un aporte tremendo de una visión clara, de una visión específica de que es posible ayudar y es posible intervenir en el sentido creativo, en el sentido desinteresado por los pueblos del planeta, sin caer en la ideología, en la farsa de la ayuda al progreso abstracto, de la ayuda a la humanidad abstracta, etcétera. Y un ejemplo de eso, un ejemplo de esta corrección de la ayuda cubana en África, lo estamos viviendo y lo hemos vivido en la construcción en nuestra América del ALBA, de otros proyectos en nuestra América que siguen el modelo de ayuda al pueblo africano. En este sentido, ojalá la experiencia positiva en África se desarrolle y se enriquezca con la experiencia positiva en nuestra América, que no se entendería sin las lecciones extraídas en África. Exactamente, ese mirar hacia el futuro, Iñaki, ese desafío que se tiene ahora por delante, Fidel, era para Sudáfrica y los pueblos en ese continente un gran baluarte, era una figura bastante importante, y preguntarle precisamente porque abre esa puerta sur-sur entre el continente africano y el continente latinoamericano, ¿qué desafíos espera ahora después de la partida física con ese relacionamiento que hemos tenido con el continente? Desafíos, básicamente unos desafíos positivos, unos desafíos de convencimiento y de que hay que seguir por esa línea, como se ha demostrado en la impresionante despedida al cuerpo físico del comandante y del compañero Fidel, ahora en estos momentos, no solamente en Cuba, sino prácticamente en toda nuestra América, en todo el continente centro caribeño y sudamericano, pero también desafíos también de esperanza frente al grado de descomposición, de caos y de desconcierto que está presentando el imperialismo y que se muestra ahora mismo en la figura de ese ser grotesco que es Trump, ¿no? Y por tanto aparecen dos vías de nuevo, como aparecieron en su momento cuando la ayuda cubana en América y también anteriormente en África. ¿Qué dos vías? La vía de la coherencia y la vía de la unidad de los pueblos, en este caso que supera las diferencias atlánticas y pacíficas y tiende a la unidad de nuestra América con África, y por otro lado que esa ayuda tiene que ser y esa colaboración mutua tiene que ser muy consciente de que los nervios del imperialismo pueden llevar a ese imperialismo a un endurecimiento feroz de las condiciones y de las estrategias de explotación. Lo que se está intentando negociar, por ejemplo, ahora con las presiones de Trump para endurecer el Z, para endurecer las TTIPs, para endurecer los tratados del Pacífico, etcétera, es un ejemplo de lo que nos viene. Y los aplausos que ha hecho la derecha africana y la derecha americana y sudamericana al triunfo y también española al triunfo de Trump son muy indicativos. Por tanto, la figura del internacionalismo de Cuba y del internacionalismo del compañero y comandante Fidel Castro adquiere todavía mucha más importancia en estos momentos. Y ahora vamos a escuchar a otro grande de los músicos cubanos que nacieron al compás de esta revolución, allá por los años 60, 70. Se trata de Silvio Rodríguez, creador junto con Pablo y Noel Nicola, Pablo Milanés y Noel Nicola, de la trova cubana, y que todavía sigue realmente emocionándonos con sus canciones. Este tema está dedicado a Fidel, se llama Canción del Elegido, y escucharán la voz del comandante en el medio de la canción con un alegato sobre la revolución. Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño o de sí. Pero mi historia es difícil, no voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. Nació de una tormenta, en el sol de una noche el penúltimo mes. Fue de planeta en planeta buscando agua potable. Quizás buscando la vida, buscando la muerte, eso nunca se sabe.

Conchita, en medio de tu duelo dijiste que Fidel dejaba un vacío tremendo y que Fidel les había enseñado a ustedes a hacer ciencia. ¿Qué quiere decir eso? ¿Enseñó a los científicos a hacer ciencia? Yo considero que Fidel fue maestro de todo. Maestro de todo a los cubanos y a la humanidad. Y dentro de una de sus facetas de magisterio, un magisterio que hizo con mucho amor, pues tuvimos el privilegio también los científicos de tenerlo como maestro. Fidel iba al detalle de las cosas y la ciencia hay que hacerla así. Iba del detalle a lo grande, de lo grande a lo pequeño, a la dedicación continua. Cuando Fidel tenía un tema que investigar, un tema que le apasionaba, no dejaba un minuto de pensar y de trabajar en ese tema. Y en muy poco tiempo sabía sobre eso más que nadie. Eso es hacer ciencia. Para hacer ciencia hay que hacer eso. Una y consagración él, total. Una consagración total al tema que en su momento seleccionaba como de interés, ¿no? ¿El encuentro de ustedes más cercano se produce a partir del descubrimiento o de la creación de la vacuna antimeningocócica? Sí, en los años 80 nosotros estábamos desarrollando la vacuna, de alguna manera él se entera y a partir de ese momento pues tuvo un intenso trabajo con nosotros donde se ocupaba de detalles tan técnicos como cuántos equipos, cuánto costaban, y sacaba los cálculos mejor que nosotros de cómo hacerlo, qué cosa hacía cada uno, a qué horarios, pero también se ocupaba de qué comían los científicos mientras estaban investigando. O sea, él asumía completa la responsabilidad de la tarea, la misión de lo que se estaba haciendo. Pero también lo veo, ese hacer ciencia en el sentido de un tipo de ciencia diferente con respecto a otros países, por ejemplo, poner en momentos críticos de la economía del país dinero del país para investigaciones profundas en la búsqueda de tratamiento y de cura para enfermedades que eran de grandes mayorías. Es decir, ustedes también innovaron en ese sentido. Sí, Fidel siempre buscaba que lo que se trabajara, que lo que se investigara, fuera redundar en beneficio inmediato de grandes masas. De grandes masas él no se limitaba a cosas pequeñas, le gustaba que ese impacto llegara a toda la humanidad. Y si algo disfrutaba él era saber que los objetos de atención de él beneficiaban a las grandes masas, a los niños, pero del mundo entero, del mundo entero. Por ejemplo, la vacuna antimeningocócica. Él estaba al tanto de la epidemia, al tanto de los resultados del uso de esa vacuna, pero estaba también al tanto de en qué países del mundo había un brote o una epidemia de meningitis, y al minuto él se prestaba para ir a ayudar a esa población. Era en Fidel, yo creo que lo que más permanecía era, que fue perenne, fue su motor perenne, era el servicio a la humanidad, era prestar ayuda a la humanidad en enfermedades, en hambre, en necesidades. Y en grande. Era para Cuba, no era para el pedacito donde vivía. No, para nada. Era para la humanidad. ¿La vacuna contra la meningo en cuántos países ya se aplica? La vacuna contra la meningitis se aplicó sobre todo en América Latina. Se aplicó también en África, otro tipo de meningitis que también la produjimos y la desarrollamos. Pero fundamentalmente en países de América Latina, Brasil, Argentina, Colombia, Paraguay, Uruguay, fueron los países donde más se llegó a saber. Y en Cuba, por supuesto. ¿Él llegó a saber que tú fuiste conejillo de indias de tu propia vacuna? No solo lo llegó a saber, sino que tuve el privilegio y el honor de que él lo decía a los demás. A mí me daba un poco de vergüenza, pero él cada vez que podía quería resaltar que el grupo se había puesto la vacuna y que a los niños nuestros se lo habíamos puesto. Entonces él lo decía como para... Que ustedes probaron en ustedes mismos. Exacto, para que las personas además supieran. En los últimos años trabajaste muy cerca de Fidel. Es decir, fuiste, no solo, estoy pensando como directora del Finlay en la búsqueda de curas para males del tercer mundo como el cólera. Exacto, cuando la epidemia de cólera del Perú, por ejemplo, recién salida la noticia de que había reaparecido el cólera en América, no habían pasado unos minutos y ya Fidel estaba con nosotros diciéndonos que por favor que buscáramos esa solución. Cuando el SIDA era también tremenda, las preguntas, la indagación. Cuando Fidel preguntaba hasta que tocaba a fondo. Una experiencia muy linda con Fidel también fue cuando la neuropatía epidémica aquí en Cuba, Fidel le dedicó cada minuto, cada especialista, cada experto que vino del mundo, él se reunía con ellos, él preguntaba y no paraba de oír con una paciencia hasta que él lograba tener sus conclusiones y las medidas que tomar, ¿no? Y me acuerdo un experto que vino que dice, mi doctorado lo defendí en este tema. Todo el tribunal en una mañana completa no lograron llegar al fondo de mis conocimientos. El comandante en 15 minutos tocó fondo. Llegó hasta donde él sabía. O sea que la capacidad de investigar, porque eso es investigar, ¿no? Eso es investigar, claro. La capacidad de investigar de Fidel era infinita. Eso es investigación también, eso es ciencia también. Saber preguntar hasta el último detalle. Eso fue en el Finlay. Pero una vez fuera del Finlay, Conchita pasa a ser la colega de trabajo del científico Fidel. ¿Qué buscaba Fidel? ¿Qué encontraron ustedes que buscaba Fidel? A ver. Fidel un día me manda a llamar, yo estaba en el Finlay todavía, ¿no? Y hacía tiempo que no hablaba con él. Me manda a llamar para preguntarme por unos árboles del pan que había aquí en el Finlay. Después me enteré que él buscaba los árboles de la fruta del pan porque se había enterado que los haitianos que habían sufrido el terremoto y que después del terremoto habían sufrido la epidemia de cólera por el huracán que les había pasado, que los haitianos consumían la fruta del pan. Y él quería investigar las propiedades alimenticias de la fruta del pan, porque le parecía que no era lo suficientemente nutritivo, cosa que hasta cierto punto es verdad. Entonces me manda a preguntar por los árboles del pan que en el Finlay había, que él sabía que había. Qué memoria, ¿verdad? Es otro de sus grandes virtudes. Y yo le digo, no, díganle que desafortunadamente el ciclón Charlie tumbó todos los árboles del pan y que no queda ningún árbol del pan. ¿Pero qué busca?, le pregunto yo. Me dice, no, para el alimento de los haitianos. Digo, si quiere buscar comida para los haitianos, búsquenle en internet moringa oleífera. Así, nada más. Se colgó la comunicación, pasan 2 horas y a las 2 horas me llaman y me dicen, él quiere hablar contigo. Yo hacía tiempo que no hablaba con él y el corazón me latía de emoción y quería preguntarle que cómo estaba. No, me dice, muchachita, te sacaste la rifa del guanajo. ¿Por qué, comandante? Me dice, porque toda mi vida he estado buscando un alimento para el hambre de la humanidad. Y no había visto nada como esto. ¿Quién siembra moringa? Bueno, ahí la cifra del guanajo era porque a partir de ese momento íbamos a trabajar duro, ¿no? Y así mismo fue. él se dedicó a la moringa en cuerpo y alma. Después se unieron otras plantas medicinales, otras plantas alimenticias, y la lista fue larguísima y quedó con todas juntas, ¿no? Pero la arrancada fue la moringa buscando comida para los haitianos y para la humanidad. Y efectivamente, a la moringa le llaman el árbol de la esperanza, el árbol de la vida, el árbol nutritivo, tiene muchos nombres, porque tiene muchos compuestos alimenticios, mucha propiedad nutricional. Y tengo entendido que él también le llamaba la atención porque era un arbusto que se reproducía muy rápido. Exacto. Porque uno de los grandes dramas de Haití que le habían contado a él, he oído eso, tú me corregirás, es que no había, le preocupaba que cortaban todos los árboles. Exacto. Para poder cocinar. Exacto. Y él decía, por lo menos esto no los cortaría. La moringa era ideal, porque es ideal, porque crece rápido, porque puede ser árbol, pero también puede ser en un cultivo intensivo. Sirve para todos los animales, también sirve para el ser humano, pero además tiene acción contra enfermedades que ocurren también en los países con hambre. Tiene muchas propiedades, y lo interesante fue que a los poquitos días Fidel sabía más de moringa que cualquiera de nosotros. Y lo más interesante, que cualquiera de nosotros, pero es que hasta el último minuto estuvo investigando en la moringa. Él iba a los campos, cortaba las ramas, separaba las hojas y me llamaba para que le hiciéramos análisis de las hojas que estaban en un lugar, de las que estaban en otra, de las ramas, de los tallos gruesos, de los tallos finos. Es un investigador como yo no he conocido otro. Volviendo al punto, sí. Es un investigador y una visión. Él decía, el punto débil está aquí, en esto. Esto es lo que hay que atender. Y era exacto. Claro. El mundo científico está conmocionado. Por supuesto, por supuesto. Es que perdieron un científico, ¿no? Físicamente digo. Perdimos un científico y perdimos un padrino de la ciencia, nuestro maestro en ciencia. En el polo científico teníamos reuniones mensuales donde él nos faltaba a una. Con una paciencia extraordinaria se pasaba una vez al mes, una tarde completa, desde las 2 de la tarde hasta la hora de la noche que se acabara, oyendo las explicaciones científicas más complejas que se puede uno imaginar. Las oía con tremenda paciencia, con tremenda, ¿cómo diríamos?, concentración, y preguntaba, y siempre llegaba al punto. ¿Cómo lo podía mi madre? Siempre llegaba al punto donde tenía que llegar. Pero también me encantaba que otro dote quizás que pudiéramos decir como científico, disfrutaba los resultados. La fascinación. Como un niño, se fascinaba. Del descubrimiento. Del descubrimiento y de ver el resultado de lo que se había hecho, ¿no? Lo disfrutaba y quería volver a oír qué había pasado y a quién le había beneficiado. Eso lo disfruté. Y con la moringa también, él oír el cuento de que a alguien la moringa le había resuelto la diabetes o la hipertensión o cualquier cosa, eso para él era fascinante. No parece ser una verdad todavía extendida. ¿Qué hacemos ahora que no habrá monumentos para Fidel? ¿Qué hacemos con el monumento que se le puede hacer, que es difundir su trabajo? ¿Cómo hacer que se entere el mundo de esas cosas? A ver, yo pienso que él dejó el plan de trabajo para muchos años bien hecho, porque él soñaba en grande, ¿no? Siempre eso, en todas las facetas, no solo en la ciencia, pero uno llegaba a veces con la humildad de presentarle un proyecto que a uno le parecía grandísimo, y uno decía uno y él decía uno, no, 10. Y uno decía 10, ¿cómo 10? No, 100. Porque siempre era capaz de ver en grande, las magnitudes de él eran en grande, no eran en pequeño. Dejó plan de trabajo y yo creo que el monumento es seguir trabajando como si él estuviera entre nosotros y como si nos estuviera indicando. Entre todos yo creo que lo podemos hacer, porque En estos mismos días hemos estado trabajando equipos de trabajo en estos temas y siempre decimos, no, él nos hubiera dicho tal cosa, él hubiera pensado tal cosa. En el recuerdo de todos, pues sale que nos hubiera orientado sin discusión. Como maestro, yo creo que no ha existido nadie igual. Porque al mismo tiempo, en esa ciencia, también enseñaba valores, ¿eh? No era la ciencia por ciencia sola. Fidel, en ese quehacer cotidiano, a veces sencillo, de separar las hojas de los tallos, ahí mismo también iba enseñando valores, iba enseñando ética, iba enseñando cómo actuar, qué hacer. Yo creo que ni un minuto se desperdiciaba de aprender de Fidel, porque era continuamente. ¿Cómo recibió Conchita la noticia de que él físicamente había dejado de existir? No te puedo contar. Fue muy traumático, ¿no? Porque justamente en los últimos tiempos, en los viernes por la noche me llamaba, ¿no? Como para resumir la semana, como para dar ideas para la próxima. Y fue un viernes. Y yo sentí el teléfono y digo, 12 de la noche es el jefe. Porque a esa hora era él, ¿no? 12 de la noche es el jefe que me está llamando, quizás se le hizo un poco tarde. Y fui con mucha alegría para el teléfono, con mucha alegría a decirle, diga jefe. Y del otro lado lo que sentí fue un grito, Fidel no está más. Empecé a temblar mucho y a llorar mucho. Pero al mismo tiempo recordé un consuelo que un amigo me dio un día cuando yo perdí a un ser querido, que me dijo, bueno, ahora tienes un aliado más en el cielo. Entonces yo me repetía eso una y otra vez. Ahora es el aliado de la humanidad en otro plano, ¿no? En el cielo, seguro. Y eso, pues, intenté consolarme con eso. Pero todavía no estoy clara, todavía espero la llamada, espero las indicaciones. No me he recuperado. Conchita, aquí hay una imagen de Fidel. ¿Es como un altar? Ese es el cuadro que yo tengo en mi oficina de él. Lo tengo así en la cabecera. Y muchas veces en vida y en todo momento, pues como tiene esa sonrisa tan linda y esa picardía en los ojos, pues ese es Fidel. Me inspiro en él y lo sigo haciendo, ¿no? Ahora le puse esas flores porque esas flores son las de Titonia, que era una de las plantas que él estaba cultivando y le gustaba mucho esa y le gustaba otra que son unos ramilletes morados y lo decía con tanta ilusión porque, vuelvo a repetir, Fidel era capaz de ser tan grande y tan estratega y tan estratega y tan humanista internacional como llegar a la simplicidad del detalle de mira esa florecita qué linda. Alguna gente cree que, o pensaban que Fidel, que no era capaz de grandes actos de ternura. Que va, todo lo contrario. Yo creo que aún en los momentos en el que Fidel se enojaba, después tenía ternura. Porque, por supuesto, mil veces no fuimos capaces de entender lo que él quería o no cumplimos las cosas como había que hacerlas y yo pediré disculpas eternamente a Fidel por eso. Pero después que se ponía, que se enojaba... Eso. También entonces, dicen que el enojo de él podía ser... El enojo era... Tan grande como su ternura. Exactamente, pero después que se enojaba, regresaba y pedía disculpas. A mí me sucedió más de una vez. Y entonces, más duro era todavía. ¿Será que...? Más duro era para uno. Claro. Recibir esas disculpas sabiendo que él tenía razón por haberse enojado. Conchita, ¿será que tú y yo, que hemos vivido admirando y conociendo de cerca, y por eso la admiración, que no es una admiración por un hombre que está en el poder, sino por la admiración de un hombre que que nos ganó a todos, ya creo que se ha dicho. Un hombre que nos amó a todos mucho. Eso, que amó a la humanidad. Yo pienso que sí, que si hubiera que resumir qué es lo más importante en Fidel, es lo que Fidel amó a la humanidad. Y para mí el amor es lo más importante en la vida, ¿no? Es la energía más linda y la emoción más linda. Fidel amó a la humanidad. Pero digo que la gente puede vernos y escucharnos y decir, claro, son fidelistas. Es que no tuvieron el privilegio de estar cerca de él. Si no, serían fidelistas también. Sí, yo pienso que sí. Les cuesta trabajo entenderlo porque no tuvieron ese privilegio. Y eso hay que sentirlo igual que la energía que él emanaba. Solamente los que tuvimos el privilegio de estar cerca sabemos de lo que estoy hablando. Había días que yo estaba extenuada, que ya yo decía, no puedo dar un paso más. Llegaba él y yo terminaba con una cuerda que trabajaba hasta el otro día y decía, ¿el cansancio dónde se me metió? Y evidentemente es que él irradiaba energía, no me cabe duda. Y eso, el que no tuvo el privilegio, vuelvo a repetir, de sentirlo, no puede... Eso yo creo, ¿no? Lo que nos alivia en estas horas. Sí, claro. Pero de todas maneras yo siento así un vacío. Sí. Es una sensación... Hoy en día me da mucho gusto contarlo y compartirlo. Y a lo mejor la gente que nos ve y dice ellas dos que dicen que lo amaron tanto y sonríen y se ríen. Bueno, entre las cosas, entre ese doble sentimiento con que nos ha dejado Fidel, es el del dolor por el vacío y el orgullo de que se fue vencedor de todas las batallas. Exactamente. La necesidad de cantar. Exactamente. Eso, de cantar la vida de Fidel Castro. Y que dejó los soldados listos para seguir peleando sus batallas. Gracias, Conchita. Y ahora vamos a escuchar un tema que se llama Cabalgando con Fidel y que nació precisamente después de la partida del comandante Eterno. Es un grupo de músicos cubanos. La autoría es de Raúl Torres y el propio Torres canta junto a Eduardo Sosa, Luna Manzanares y Annie Garcés este homenaje a Fidel, Cabalgando con Fidel. Dicen que en la plaza en estos días se les ha visto cabalgar a Camilo y a Martí. Y delante de la caravana, lentamente sin jinete, un caballo para ti. Vuelven las heridas que no sanan de los hombres y mujeres que no te dejaremos ir. Hoy el corazón nos late afuera y tu pueblo, aunque le duela, no te quiere despedir. Hombre, los agradecidos te acompañan. ¿Cómo anhelaremos tus hazañas? Ni la muerte cree que se apoderó de ti. Hombre, aprendimos a saberte eterno, así como lo fue Jesucristo. No hay un solo altar sin una luz por ti. Decirte, comandante, ni barbudo ni gigante, todo lo que sé de ti. Hoy quiero gritarte, padre mío, no te sueltes de mi mano, aún no sé andar bien sin ti. Hombre, los agradecidos te acompañan. ¿Cómo anhelaremos tus hazañas? Ni la muerte cree que se apoderó de ti. Oh. aprendimos a saberte eterno, así como lo fui Jesucristo. No hay un solo altar sin una luz por ti. Apoderó de ti, hombre, aprendimos a saberte eterno, así como lo fui Jesucristo. No hay un solo altar sin una luz por ti. Mañana ya no caben más corceles llegando de otro confín. Una multitud desesperada de héroes de espaldas aladas que se han dado cita aquí. Y delante de la caravana, lentamente sin jinete, un caballo para ti. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Bueno, continuamos en Resumen Latinoamericano y ahora vamos a hablar de Siria. Recientemente, lo han escuchado ustedes en nuestros anteriores programas, el pueblo sirio por fin festejaba algo en tantos años de invasión, asesinatos, muertes, crímenes de todo tipo, desde los que venían desde el aire, a través de los bombardeos de los Estados Unidos y las tropas de la OTAN, que decían bombardear al ISIS, bombardeaban la población siria, hasta la invasión de los yihadistas equipados por Turquía, por Arabia Saudí, por los países europeos. Y vamos a hablar de Siria porque recientemente se triunfó en Alepo, pero para llegar a ese triunfo hubo que pelear mucho y hubo que soportar muchos dolores. Y precisamente a eso se refiere una misionera católica argentina que ha estado residiendo en Alepo, Guadalupe Rodrigo, y que después de estar allí hizo giras por todo el mundo para contar la verdad de lo que estaba pasando en Siria y, por supuesto, desmentir toda la versión de los medios hegemónicos contra la lucha del pueblo y del ejército árabe sirio. Esta entrevista se hizo para una radio colombiana y es Guadalupe Rodrigo contando la verdadera historia de la lucha en Alepo y en Siria. ¿Qué hace usted en Siria, en esta zona de Alepo, y cuánto tiempo ha pasado allá? Entendemos que ahora está en Colombia, por supuesto, ya le preguntaremos por qué en Colombia, pero ¿por qué en Siria y por qué en Alepo? Bueno, pues yo pertenezco, soy argentina y pertenezco a una congregación religiosa que se llama Familia Religiosa del Verbo Encarnado, que fue fundada en Argentina por el padre Carlos Buela, pero es una congregación misionera que tiene misiones y fundaciones en los 5 continentes. A mí personalmente me tocó el Medio Oriente. Hace casi 20 años fui destinada junto con otro grupo de hermanas y de sacerdotes de la congregación del Verbo Encarnado. Y estuve en distintos países en todos estos años, en distintos países de Medio Oriente, viviendo distintas realidades. Y finalmente, los últimos 4 años de misión los pasé en Siria. Llegué unos meses antes de que se desatara el conflicto y pude vivir junto a esta gente 4 años de guerra y persecución. Hermana, usted tuvo la oportunidad de vivir esos años de guerra. ¿Cómo es el día a día de la gente en Siria, de los ciudadanos del común, de una señora que tiene unos hijos, de un señor que trabaja, de los que van a estudiar o no? ¿Cómo es ese día a día en medio de la guerra? Bueno, hay que entender que Siria era un país muy próspero, muy desarrollado. Alepo, sobre todo, que es donde nosotros tenemos la misión, es la segunda ciudad, pero considerada la primera, en orden de importancia por ser el eje económico del país. por lo tanto gente que vivía muy bien y que de un día para el otro se encontró con la llegada de los grupos rebeldes, estos grupos rebeldes, grupos terroristas, grupos fundamentalistas que rodearon, sitiaron la ciudad, la bloquearon y comenzó el ataque permanente hacia los barrios, porque el enfrentamiento no es solamente contra el Ejército Nacional, que es quien defiende al pueblo, sino directamente contra los civiles, estamos hablando de terrorismo. Y por lo tanto, bueno, nos habituamos a convivir con la guerra día a día, ¿no? Porque los cañonazos, los tiros, las explosiones y bombardeos son constantes, de día y de noche, y eso no ha sido unos días ni unas semanas, sino años. Llevamos para 5 años de guerra en plena ciudad. Y por lo tanto la gente, bueno, se ha acostumbrado a eso, a saber que uno sale a la calle y quizás no vuelve, y por eso tiene que despedirse de los suyos antes de salir y ponerse en manos de Dios sabiendo que este día puede ser mi último día. Sí. Hermana, en todos estos años de confrontación y de guerra entre el régimen, entre la oposición, muchos yihadistas que son extremistas y que básicamente quieren eliminar todo aquel que piense distinto, entre otros a los cristianos o que profesen fees distintas, ¿ha mejorado la situación un poco en estos últimos meses o solamente ha empeorado? ¿Ha servido de algo la poca ayuda que la comunidad internacional ha prestado a Siria? Bueno, yo creo que la ayuda de la comunidad internacional ha sido prácticamente nula, en el sentido de que desde que comenzó el conflicto en el 2011, la comunidad internacional en pleno se pronunció prácticamente en contra, es decir, a favor de la revolución y en contra del gobierno, lo cual significó en la práctica en contra del mismo pueblo, ¿no? Porque en realidad es una gran mentira esto que por ahí se difunde de que en Siria estamos viviendo guerra civil. El pueblo propiamente no inició esto ni lo está llevando adelante. Esto ha sido promovido e inventado desde afuera y se sigue financiando desde afuera, lamentablemente con apoyo de la comunidad internacional. Y por eso es lamentable lo que está viviendo esta gente, porque además de la guerra y la persecución es el abandono que sufren, ese silencio cómplice que ellos sufren mucho realmente. Y en este último tiempo, hace pocos meses, de fines del año pasado, el ingreso de Rusia en escena ha dado un poco de esperanza quizás en que se pueda terminar con esto, porque el apoyo ruso al Ejército Nacional ha logrado por primera vez hacer retroceder a estos grupos y recuperar ciudades, ¿no? Retomar varios importantes de la ciudad de Alepo. O sea, han sido grandes victorias que la gente ha festejado mucho. Esto no significa el fin, ciertamente, porque lamentablemente la oposición sigue siendo muy apoyada. La oposición llamamos a estos grupos rebeldes y grupos terroristas, pero que no se pueden considerar de ninguna manera una oposición moderada, ¿no? Es como dicen los obispos allá de Siria, que va a hacer este llamamiento a la comunidad internacional y a los países que están financiando, dicen basta de vender armas a la oposición moderada, porque la oposición moderada no existe. Hay bombardeos, hermana, en las zonas residenciales, es decir, en zonas en donde habitan los civiles. ¿Y qué pasa en ese momento? ¿Cómo se vive o cómo se sortea una situación de estas? Bueno, sí, los ataques son permanentes. En la ciudad de Alepo, por ejemplo, que es donde nosotros estamos, no hay un barrio seguro, no hay un lugar seguro. Aún los barrios más controlados por el Ejército Nacional también reciben ataques permanentes de parte de los rebeldes, como es el caso del barrio nuestro. Y hay que entender que, bueno, es muy distinto de lo que uno ve en las películas, ¿no? Ver estas explosiones que son constantes, sobre todo en los barrios cristianos, porque hay que saber que estos grupos, aun cuando tienen objetivos políticos, ¿no? Porque están apoyados desde afuera justamente porque hay intereses políticos sobre la zona y económicos, ¿no? Pero estos grupos también tienen sus objetivos religiosos, que es acabar con los infieles, que son en primer lugar los cristianos, después todo otro grupo religioso que no concuerde con sus propias creencias, y por eso los mismos musulmanes en Siria, que han sido, bueno, siempre moderados y tolerantes y buenos amigos de los cristianos, son también perseguidos. Y por eso, digo, en Alepo, sobre todo los barrios cristianos están siendo muy castigados con la caída de proyectiles y misiles permanentemente. Y bueno, eso hace que se nos haga realmente la vida cotidiana y que uno vea, bueno, después de cada explosión, la misma gente del barrio juntando en bolsas de basura los restos humanos de la cantidad de muertos en cada uno de estos ataques, que han sido, que ya son parte de nuestra vida cotidiana, y que por otra parte no han detenido la vida de la ciudad, y eso es lo impresionante. Los niños siguen yendo al colegio, esquivando balas, literalmente, los jóvenes a la universidad y se gradúan, y ver la actividad que sigue teniendo la ciudad es realmente admirable. Creo yo, el contacto que tenemos es sobre todo con nuestra comunidad cristiana. Creo yo que realmente la fuerza se la da la fe, porque no hay otra explicación. Humanamente hablando, está todo perdido, ¿no? Claro, hermana, en el tema de la vida cotidiana, cuando vienen estas explosiones y usted dice no hay un barrio seguro en Alepo, ¿qué pasa con los elementos básicos, con el agua, con la energía, con la comida? ¿Se consigue fácilmente? Porque usted dice ha tenido la capacidad la gente de seguir con su vida normal. ¿Se consigue fácilmente todo? No, bueno, el primer año fue el más terrible, yo creo, porque cuando llegaron los rebeldes, rodearon la ciudad y la bloquearon y la sitiaron. Y la ciudad estuvo prácticamente cerrada un año, más o menos. Con lo cual interrumpieron todos los abastecimientos a la ciudad de combustible, de gas, de alimentos perecederos, frutas, verduras, carne, los cortes de energía, porque desde entonces, desde que esto comenzó, tenemos una hora de luz al día o dos, no más. Hay ciudades en las que ya no hay luz. Alepo a veces pasa meses sin electricidad. La llegada del agua es una vez por semana o cada 10 días. Es decir, la escasez es terrible y en todos los ámbitos. La gente allá, yo recuerdo ese primer año que fue tan duro y la gente decía, nos están dejando morir de hambre, de sed, de frío, mientras el mundo no lo sabe, ¿no? Porque de esto poco y nada se habla. Hermana, ¿cómo identifican las fuerzas musulmanas los barrios cristianos? Ustedes, me imagino que será por las cruces en las iglesias. ¿Han tenido que bajar las cruces de las iglesias? Bueno, sí, los barrios cristianos son bien identificados, ¿no? Porque en todos estos lugares los cristianos se nuclean en partes de la ciudad. Y entonces están bien identificadas las ciudades y los barrios cristianos. Y son los que reciben, como digo, más ataques. Aún así, no es que los cristianos se estén escondiendo, las iglesias están llenas, es impresionante, y las cruces solamente son depuestas por ellos mismos, ¿no? Por los terroristas, cuando ellos ingresan a los barrios o bombardean o llegan a un barrio, lo primero que sacan, que lo primero que quieren quitar es la cruz. Por eso es admirable la manera en que lo viven estos cristianos, que están dispuestos a darlo todo, incluso su propia vida, por la fe que profesan, ¿no? Esto no lo negocian de ninguna manera. Sí. Hermana, usted tiene un testimonio que usted da en España, que es un testimonio que se ha vuelto viral en redes, porque lo han visto pues miles de personas, y usted cuenta en ese testimonio un poco de manera extensa lo que nos está contando acá. Usted hace una reflexión sobre cómo el dolor le ha cambiado la vida a estas personas. Yo quisiera preguntarle sobre eso, hermana. ¿Cuál es la reflexión que usted tiene sobre el dolor y lo que le pasa a la gente en zonas que están destruidas, pero que a pesar de eso siguen viviendo? Bueno, la experiencia ha sido para nosotros muy rica porque conocemos a este pueblo desde antes de la guerra, ¿no? Y antes de la guerra podíamos constatar cómo estos jóvenes, por ejemplo, la gente en general vivía tan entretenida con su mundo material, ¿no? Y su estabilidad y su bienestar económico, tan entretenidos con las cosas del mundo, y estos jóvenes que lo tenían todo y sin embargo estaban descontentos, ¿no? Como cansados, aburridos. Cómo realmente también eran niños consentidos, a veces hasta caprichosos, que era difícil de hacerlo seguir adelante con sus compromisos, con sus estudios, con lo que fuera, ¿no? Justamente porque todo les era tan fácil y todo a la mano. Ahora, con la llegada de la guerra, ellos mismos lo dicen, cómo la vida de sacrificio, la guerra, el dolor, el sufrimiento, los ha fortalecido en su voluntad. Nosotras tenemos pensión para estudiantes universitarias y antes de la guerra había que correrlas para que estudiaran. Ahora no, ahora ellas se dan cuenta de lo que significa un día en la universidad, un día de estudio, el sacrificio que tienen que hacer para llegar a graduarse. Y entonces eso realmente los fortalece, los hace también libres, ¿no? A veces nosotros vemos en este mundo en el que estamos y nos quejamos. Yo digo, tantas veces nos quejamos de los jóvenes que no perseveran, que no son capaces de asumir un compromiso de por vida o que abandonan. Bueno, pero es que justamente nosotros a veces los habituamos a la vida fácil. Y la vida fácil no nos enseña nada. Es realmente la entrega, la renuncia, el sacrificio, el afrontar lo difícil, que es la vida real que tenemos que vivir. Eso es lo que fortalece la voluntad y nos hace libres. Y por eso realmente yo creo que el sufrimiento es mucho más valioso en nuestra vida de lo que creemos, ¿no? Muchas veces nos quejamos por sufrir y no nos damos cuenta que es realmente un escalón más para llegar a ser mejores personas y para llegar en definitiva al cielo, que es lo que todos esperamos. Hermana, en su trabajo de misionera allí en Alepo, en Siria, ¿cuál ha sido el momento más difícil? Porque entendemos que para ustedes, que son seres humanos también, como todos los demás que están sufriendo la guerra, no ha sido fácil tampoco ayudar a llevar un poco de alivio a las víctimas. ¿Cuál ha sido el momento complicado, el momento difícil? Bueno, ahora no sé si vieron las noticias, hace dos días atrás cayó un misil, dicen el convento, las noticias lo dicen, en el convento de unas monjitas de Carmelitas, y el misil no explotó, y se ve la foto de un misil de 3 metros enterrado que no explotó. Eso es el Carmelo que está contiguo a nuestro convento, es decir, el muro de nuestro convento, allí cayó ese misil y no explotó. Pero esto es lo raro de que no explote, estos misiles explotan todo el tiempo, y a nosotros nos pasó algo muy, muy cercano, a 50 metros apenas del lugar donde estamos, del lugar donde vivimos, cayó un misil, y se llevó, en esa explosión que fue a la 1:00 p.m, se llevó 400 muertos, muchísimas pérdidas entre los nuestros, en nuestro barrio, en nuestra feligresía, nuestros jóvenes estudiantes, muertos y heridos, y realmente ver esto, presenciarlo, vivirlo, ¿no? Una de nuestras estudiantes con un hierro clavado en la espalda y tener que llevarla a las corridas al hospital junto a tantísimos otros heridos en las mismas circunstancias, ¿no? Ni hablar de la cantidad de muertos. Y a la par de tanta tragedia, porque realmente fue de lo más trágico que vivimos, de lo más espantoso, en ese mismo momento, en esa misma explosión, un señor que por el impacto es despedido unos 30 metros en esa misma explosión y se despierta en llamas, ¿no? Ardiendo en llamas, pensando que ya se moría, que ya está, se muere. Él mismo lo pensaba, me entrego a la muerte, ya está. Y él escuchó una voz que decía, sálvate, sálvate, y empieza a correr hacia el lugar de nuestra casa, unos 20 metros para ser asistido. Y cuando lo llevamos al hospital, finalmente los doctores dicen, es imposible que este hombre haya corrido. Tiene completamente quebrados brazos y piernas, no se puede haber puesto ni en pie. Y bueno, este señor Sarkis se salvó después de más de un año de rehabilitación, pero fue realmente de manera, bueno, totalmente milagrosa, ¿no? Es decir, digo, a la par de tanta tragedia que vivimos allí diariamente, vemos la presencia de Dios, los milagros que se siguen dando todos los días y sobre todo el ejemplo de los mártires, ¿no? Esta gente que da su vida por Jesucristo, pero con una sonrisa en los labios. Qué impactante testimonio, hermana, conocer un poco de esa guerra que decíamos comenzando esta charla tan distante para nosotros, que a duras penas la conocemos de lejos, pero es atroz como todas las guerras, dolorosa como todas las guerras. Hermana, ¿qué hace por Colombia en estos días? Bueno, yo en realidad me volví de la misión a Argentina por cuestiones familiares, tengo enfermos en mi familia y por eso me regresé para estar un tiempo con ellos. En la congregación donde estoy, en el Verbo Encarnado, se tiene mucha delicadeza también por el tema realmente de nuestros padres, acompañarlos cuando lo necesitan, y es así que me hicieron volver por un tiempo de la misión. Y estando en Argentina es que empezó a surgir esto de los pedidos de testimonio a un lugar y a otro. Y concretamente la Fundación Ayuda a la Iglesia que Sufre, que tiene una oficina aquí en Colombia, y bueno, en tantos lugares del mundo, y son muy buenos amigos nuestros, somos compañeros de misión prácticamente, porque apoyan mucho nuestra tarea allá y a los cristianos perseguidos. Ellos me invitaron a venir a Colombia para dar testimonio en distintas ciudades y dar a conocer, porque bueno, ellos trabajan justamente también en esto, en promover la oración por los cristianos perseguidos, la difusión, que esto se conozca, porque realmente es muy poco lo que se sabe y además tergiversado muchas veces, y además promover también la ayuda, ¿no? La colaboración, que es en lo que especialmente trabaja esta Fundación Pontificia. Bueno, y ahora en resumen latinoamericano vamos a hablar de un hecho muy particular y que tiene que ver con la resistencia y la lucha que hay en Palestina ocupada por Israel y por el sionismo. Pero esta vez no se trata solamente de los palestinos y palestinas, sino que monjas de Belén cada tanto rezan ante el muro israelí para derribarlo. Así es, un grupo de religiosas franciscanas y voluntarios pide cada semana frente a una de las paredes del muro israelí de Cisjordania el fin de la extensión del muro. Venimos aquí en lugar de ir a la iglesia porque es este muro el que representa la división de los pueblos, explicó la franciscana Donatella. Tanto las monjas como los activistas cristianos temen represalias después de que una miembro destacada del Consejo Mundial de Iglesias fuese deportado por Israel. Sí, dirigiéndose al muro israelí, están los soldados israelíes atentos mientras los vehículos van cruzando. Recordar por estos checkpoints que estos soldados, en cuanto ven un ruido que incomode o que sea diferente, puede parar y no les van a dejar pasar. Pues se ve este grupo que llama la atención, que siempre va al mismo lugar y va a pedir, como vos decías, para que el muro caiga. Es curioso porque dicen, le rezamos a la Virgen para que acabe con el conflicto y un día este muro sea derribado. La controvertida barrera serpentea a lo largo de 700 kilómetros de longitud por ciudades, aldeas o tierras de cultivo, adoptando la forma de hormigón cuando colinda con áreas metropolitanas, como las ciudades de Belén, de Calquilia o Tulkarem, o de verja metálica cuando limita con áreas rurales. De hecho, el 85% de su trazado actual penetra más allá de la línea verde, que es la demarcación previa a la Guerra de los Seis Días en 1967, anexionando de facto el 9% del territorio de Cisjordania, según la ONG B'Tselem. O sea que se pasan incluso cada día de esa barrera. No, y además es interesante esto que están haciendo las monjas, porque se suma a otra actividad que hacen jóvenes palestinos, que cada tanto van con masas y todo tipo de pico o hierro para embestir el muro, golpean en un punto determinado y han logrado varias veces hacer agujeros en el muro, y van acompañados de camarógrafos que posan después, que pegan el salto hacia el otro lado, y antes de que caigan las balas que les tiran desde el otro lado del muro los guardias que vigilan permanentemente que nadie se cuele por allí, logran dar testimonio de lo que significa para el pueblo palestino este muro, que divide a familias, divide a hermanos con hermanas, hijos con padres, incluso novios con novias. Es el famoso el caso de la película Omar, el documental Omar, donde se relata el caso de un chico que trepa al muro y cada tanto salta para ir a visitar a su novia que está del otro lado. Y recordar que este muro se sigue construyendo, o sea, no se ha conseguido parar con todo este activismo y con todas estas denuncias, incluso de la ONU. En el verano el Ejecutivo israelí anunció intensificar la construcción del muro a raíz de lo que llamaban ellos la intifada de los cuchillos, que empezó en el diciembre de 2015... Y con esta excusa han vuelto a añadir más de 40 kilómetros de muro de hormigón o estas vallas electrónicas que van a ser construidos a lo largo de los 12 meses próximos. Ahora, qué locura Israel y su gente, ¿verdad? Qué locura vivir entre muros, vivir entre alambres de púa, vivir en casas absolutamente custodiadas por su ejército. Y cada tanto sufrir atentados, porque ningún muro, ningún dique de contención puede parar a un pueblo que lucha por su independencia. Y vamos a escuchar ahora a un grupo chileno histórico, los Jaivas, que ya vienen cantando desde los 70, en un tema que se convirtió en un himno para los pueblos, que se llama Todos Juntos. Thank you. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Mujeres, resistencias y luchas. Bueno, y en este segmento de Mujeres y Resistencias y Luchas, vamos a hablar de una trovadora, de una cantautora chilena, hacerle un homenaje a Violeta Parra. Recientemente se volvía a recordar a Violeta en Chile, y recordar a Violeta es recordar a una mujer única que luchó como nadie por la cultura, por el folclore y por rescatar la verdadera cultura anticolonial de Chile. Desde que nacía en 1917, ella se dedicó desde niña, que era hija de campesinos, a vivir la vida del campo, pero siempre interesada por lo musical. Y por eso se pasó su vida yendo de un lugar a otro buscando esas canciones, esas chacareras que cantaba un viejito o que cantaba un viejita para ella rescatarlas, ¿no? Y como mujer es muy importante también, porque como mujer hizo su camino, no importaba que en esa época, imagínense los años 50, los años 60, la mujer estaba encasillada en la casa, en el matrimonio, ella hizo su camino de búsqueda musical, llevaba a sus niños, sus hijas, de acá para allá, y hizo en realidad una vida de mujer independiente y que buscaba su liberación. También en sus letras reflejó esto, reflejó los males de amores de las mujeres de su época. Y también tiene un aspecto revolucionario muy importante. Ella defendió las luchas que existían en ese momento en su país, defendió las luchas de guerrilleros históricos de esa época. Y les vamos a mostrar una entrevista muy interesante que le hacían en el año 1960, un 5 de enero precisamente, Mario Céspedes, en la Radio Universidad de Concepción de Chile. Esta entrevista es imperdible porque va a ir recorriendo su camino por la música y por el folclore. Vamos a escuchar a Violeta Parra. Violeta, que es una incansable trabajadora y hurgadora de nuestro folclore, ella dice, lucho con el folclore, peleo con el folclore, y en realidad ha sido una lucha que lleva ya largos años. Y me enojo con medio mundo para salir adelante, porque todavía ni la décima parte de los chilenos reconocen su folclore, así que tengo que estar batallando casi puerta por puerta y ventana por ventana. Es harto duro todavía, es como si estuviera empezando recién, Mario. Así es, Violeta. Decíamos que, además, ha compuesto últimamente lo que podríamos llamar música culta. Sí, Mario. Es decir, ha escrito música para ballet. Y en estos instantes está entregada esta creación a través de un ballet que se titula El Gavilán. Claro. Que representa, como decía la misma Violeta, la lucha entre el bien y el mal, entre el poder y la debilidad. Entre el hombre que es fuerte y el hombre que es débil. Eso es, justamente. Pero lo curioso de este ballet es que todos sus elementos están tomados del folclore y de las costumbres de Chile, tanto los elementos literarios como los musicales de claro. él. Claro, y en cuanto a los bailes, van a ser también tomados de los bailes auténticos que conozco en el norte, en el sur y en el centro. El tema de fondo es el amor. El amor que destruye casi siempre, no siempre construye. El gavilán representa al hombre, que es el personaje masculino y principal del ballet. La gallina representa a la mujer y que es el personaje también de primer orden, pero el personaje sufrido, el que resiste todas las consecuencias de este gavilán con garra y con malos sentimientos, que también sería el poder, como dijiste tú, y el capitalismo, el poderoso. Ahora, este ballet tiene tres partes. Primero, la mujer se enamora del gavilán creyendo que era una flor que ella veía en un jardín. El gavilán está puesto en este jardín desde de espinas como, como para engañar. Con sus manos y su cuerpo y su ropa, finge ser un clavel. Entonces la mujer y la gallina ve este clavel y se enamora de él y atraviesa los espinales y sufre las consecuencias de estas espinas. La segunda parte aparece un tercer personaje que es una gallina vieja y que la reconviene a la gallina joven diciéndole ese no es un clavel ni es un buen gavilán, sino que es el mal y ten cuidado con él. La gallina, como toda mujer enamorada, no entiende nunca. ¿Quién entiende consejo de amor? Nadie. Ay. Entonces, después ella llora su pena y su porfía dentro de un gallinero y aparecen los otros personajes que son patos, pavos, gallinetas, y todos estos personajes se interesan por la pena de la gallina. En la tercera parte tenemos una montaña y aquí intervienen los elementos junto con los personajes principales que son el gavilán y la gallina. Los elementos serían la lluvia, el viento, el trueno y la centella, el relámpago. Entonces la gallina cuesta arriba a la siga de la conquista del gavilán, que está en lo alto de la montaña, y los elementos que obstaculizan la subida de esta gallina y que la hacen sufrir, la lluvia la moja, el viento la dispara, y el gavilán espera arriba malévolo. Ella consigue subir y el gavilán como que la va a amar, pero la destroza totalmente. Y los elementos se encargan de darle punto final a este ballet y envuelven y enrollan al gavilán, que siempre vive porque la maldad siempre perdura. En la parte musical de este ballet, Violeta, van a intervenir como instrumentos principalísimos, me imagino, las guitarras y las arpas. Las guitarras, las arpas, los tambores y las trutrucas. Esto es secundado, digamos, por una masa orquestal, ¿no? Desde luego, la sinfónica. Ya. Y van a haber voces. Este canto tiene que ser cantado incluso por mí misma, porque el dolor no puede estar cantado por una voz académica, una voz de conservatorio. Tiene que ser una voz sufrida como lo es la mía, que lleva 40 años sufriendo. Entonces, hay que hacerlo lo más real posible, ¿ves? Entonces voy a tener que cantar yo esta, esperar que mi garganta esté en condiciones y cantar yo este ballet. Pero secundada, firmada por coros sí, masculinos y femeninos. Violeta, ¿y la garganta está en condiciones ahora para anticiparnos una primicia del ballet? Yo creo que puedo cantar la primera parte y es la que se refiere a la, al romance entre ellos. Muy bien, Violeta. De gallina. Mi vida, yo te quise veleidoso. Mi vida, yo te quise veleidoso. Mi vida, creyendo te lisonjero. Mi vida, creyendo te lisonjero. Mi vida, se me parte el corazón. Mi vida, del verte tan embustero. Mi vida, yo te quise. Sí, ay, ay, ay. Sí, ay, ay, ay. Mi vida, yo te quise. Mi vida, yo te quise. Te la llevaría. la llevarí mentiroso, te la llevarí mentiroso, te la llevarí tragedioso, te la llevarí veleidoso. Prenda del alma, sí, ay, ay, ay, prenda del alma, sí, ay, ay, ay. Te la llevarí mentiroso, te la llevarí fantasioso, te la llevarí peligroso, te la llevarí mentiroso. Prenda del alma, sí, ay, ay, ay. Primicia para Radio Universidad de Concepción, Violeta Parra interpretó un fragmento del ballet El Gavilán, que en estos instantes ella está escribiendo y que está fundamentado en elementos del folclore y de las costumbres de Chile, tanto en su texto literario como en su parte musical. Tendría que agregar que ya los bailarines de Santiago están interesados y muy entusiasmados. He conversado con Jaime Llori, que hizo el logo, y está sumamente interesado, y con Somoza, porque el interés mío es que la gente joven haga estas cosas. No, no tengo ningún interés en que las personas que han estado trabajando mucho tiempo en cosas prácticamente antichilenas las hagan. En cambio, estos muchachos jóvenes con energía y con inquietudes y con un sentimiento más chileno y con deseo de hacer algo nacional, y esas son las personas que realmente a mí me interesan. Y ya están entusiasmados. Incluso tengo el ballet ya está montado en chiquitito. La Adela Gallo, una muchacha, una mujer muy inteligente de Santiago, hizo en pequeñito los personajes, con cuerpos de alambre y con el vestuario de papel. Y quedaron bien bonitos. Violeta nos ha dado a conocer en esta conversación todas sus actuaciones recientes y todo lo que está creando para este folclore chileno que ella tanto ama y al cual se ha dedicado íntegramente. Ella ha venido a Concepción, como lo decíamos al principio, para participar en la Sexta Escuela Internacional de Verano en el ciclo Clave para el Conocimiento del Hombre Chileno. Violeta, yo quisiera que usted se refiriera brevemente a su participación en este ciclo. Para mí es un gran honor participar en este ciclo tan importante. Yo venía muy asustada porque tú sabes, Mario, yo no soy oradora, no fui a la escuela. Es tan poco lo que sé como para estar integrando este grupo tan valioso de las claves para el conocimiento del hombre de Chile. Sin embargo, me puse a trabajar de cabeza una semana y me ha salido el primer trabajo de esta forma. Yo tomé los cantores populares para darle a conocer su alma, su pensamiento, tal como los he conocido, tal como los he oído hablar. Pero relatar esto para mí era un problema, era un rompecabezas, porque yo no soy escritora. Sin embargo, como estoy tan segura de lo que he aprendido de ellos, ahí me puse con el lapicito y el papelito y salió. Yo podía leerte brevemente el encabezamiento, sí, para que así la gente se forme una idea de este mi primer trabajo en este ciclo para el conocimiento de Chile. Cantores a lo divino y a lo humano. Nicanor también le puso otro título a este trabajo, que sería Los maestros cantores de Puente Alto. En mis andanzas en busca de la canción chilena, he conocido los más variados tipos de cantores populares. Empecemos por el norte. El antiguo pueblito de Salamanca está ubicado justamente a 90 kilómetros de Los Vilos, hacia la cordillera. Me habían dicho que la Semana Santa era cosa interesante allí. Efectivamente, los salamanquinos celebran esta fiesta religiosa tal como se celebraba 60 o 70 años atrás, con judas quemados en la calle, con encapuchados, con procesiones de niños disfrazados, con cantos, ferias al aire libre, charlatanes y cantores callejeros. Este sería el tono de la relatora, sí, Mario, en esta charla. Pero enseguida yo te pongo a hablar a los cantores. Sí. ¿Ah? Ya. Vamos a pasar directamente a un cantor. Yo me llamo Alberto Cruz, tengo 35 años, trabajo en peluquería y mi padre cantaba 360 versos. ¿Y usted canta esos 360 versos? No, señora, cantores como mi padre ya no van quedando. Yo lo acompañaba a cantar, pero después con la muerte de él y con la música moderna, la gente se dejó de cantar a lo divino. Supongo que usted no habrá hecho lo mismo, Alberto. Sí, señora, también me dejé de cantar, pero eso duró hasta un día que fui a Los Vilos. En una cantina, la radio estaba cantando un verso por el fin del mundo. Entonces dije yo, pero si ese verso lo cantaba mi padre. Y corrí para la casa a dar la noticia. En la radio están cantando a lo divino, les dije a todos. Desde entonces que le estamos cantando a los angelitos otra vez. ¿Qué clase de versos cantan por aquí? Le pregunté, feliz de que la cinta magnética se estuviera tragando todas esas declaraciones de Alberto Cruz de Salamanca. Al tiro le voy a decir una cuarteta por padecimiento. ¿Dónde habrá flor más hermosa que la flor de la pasión? Porque tiene los tres clavos y corona del Señor. Entonces con este hombre sigo hablando unos 20 minutos más y después paso yo a Juan de Dios Leiva. Aunque me gustaría más darte a conocer don Antonio Suárez, pero te voy a mostrar unas líneas de Juan de Dios Leiva. Juan Leiva, 85 años, chacarero, cantor y tocador de la comuna de Las Barrancas, Santiago, es un anciano delgadísimo, erguido y huraño. No quiere hablar con nadie. Cuando le pedí que me enseñara sus cantos, me respondió: yo juré no volver a cantar más en mi vida porque Dios me llevó mi nietecita regalona. Y la noche terrible que tuve que cantar para ella, la tengo anudada en el pecho y la garganta. Juan Leiva rompió su juramento cuando le dije que la patria necesitaba sus cantos. Por usted lo voy a hacer, Violetita, que es la única que transmite la opueta. Tomó la guitarra, la afinó y tocó los primeros acordes del acompañamiento del canto a lo divino a la modalidad de los cantores de Barranca. Don Juan de Dios no pudo cantar. Era verdad que tenía por su nieta un nudo en la garganta. Como en un gemido le salieron las primeras palabras. Ángel glorioso y bendito, que está sentado en lo alto. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Me están dando ganas de llorar a mí. Qué bello. Aquí viene algo muy gracioso que tengo interés en que lo conozcan. Estábamos en el fondo Tocornal con Nicanor. Siempre mi hermano me acompaña en estos viajes que no significan mucha distancia, mucho... Bueno, don Antonio Suárez. Cualquiera canta en una mata de hoja. Le respondió don Antonio Suárez a mi hermano cuando este le preguntó qué le parecía el canto de la Violeta Parra. Cualquiera canta en una mata de hoja. Era la primera vez que visitábamos al cantor en el fondo Tocornal. Don Antonio era gran conversador, inteligente, y se escabullía cuando tratábamos de darle a conocer el objeto de nuestra visita. Si no hubiera sido por los díceres con que naturalmente adornaba su conversación, nos hubiéramos venido con las manos vacías. Anoté en mi cuaderno, mientras él hablaba de su vida campesina, los díceres que pude y menciono. El burlesco no vale nada, del formal se espera mucho. La plata se gana al sol y se consume a la sombra. Al ofrecernos un vaso de vino durante el almuerzo dijo: al medio de la sopa viene una copa. Más tarde lo oí decir: cuando el cristiano quiere quemarse, el diablo junta la leña. Más tarde, refiriéndose a los patrones, dijo: los gentiles no pueden quejarse de mí. Al despedirnos, le agradecimos la botella de miel y el canasto con fruta que nos obsequiaba. Él contestó: el mezquino come solo, hasta saciar su barriga. Después traiga la saliva, lo mismo que el colo-colo, etc. Todo el material que yo he oído de ellos, oye, lo he puesto en esta pequeña charla, tratando de darle una visión lo más clara posible y lo más sencilla del alma y del pensamiento de nuestros cantores auténticos. Magnífico. En esto solo, no está solo el amor a lo divino, sino también el amor a lo humano, ¿no? A juzgar por la picardía, ¿no es cierto?, que trascienden algunas de las expresiones literarias, sobre todo este último, que salpicaba su conversación con dicharachos y frases que venían quizás de cuántos siglos. Sí. Violeta, ha sido interesantísimo para nosotras esta conversación primigenia y al mismo tiempo exclusiva frente al micrófono de Radio Universidad de Concepción. Pero yo estaba pensando en algo. A ver, a través de su larga actuación en el folclore y sobre todo como intérprete de este folclore chileno, ¿cuáles son las composiciones que usted más quiere? ¿Las del folclore o las mías? Del folclore. Ah, yo reconozco, amo y venero el canto al humano y el canto a lo divino, desde el punto de vista del texto literario y del punto de vista musical. Basta con conocer un verso a lo divino para conocer el espíritu de fino, sabio y delicado del cantor chileno. ¿Y hay algún verso a lo divino que recuerde usted con especial devoción y agrado? Sí, yo te puedo hacer un recuerdo que también viene aquí en esta charla de un cantor que me encontré cerca de Puente Alto, que es don Agustín Rebolledo. Me dijo: Violetita, yo no quiero ser el único que no le va a cantar, porque él no era cantor, él es poeta. Entonces, él estaba tan entusiasmado con la máquina grabadora y con la fiesta que teníamos, que hizo lo posible y cantó. Pero cantó tan desafinado quedado. Violeta, que es una incansable trabajadora y hurgadora de nuestro folclore, ella dice: lucho con el folclore, peleo con el folclore, y en realidad ha sido una lucha que lleva ya largos años. Y me enojo con medio mundo para salir adelante, porque todavía ni la décima parte de los chilenos reconocen su folclore, así que tengo que estar batallando casi puerta por puerta y ventana por ventana. Es harto duro todavía, es como si estuviera empezando recién, Mario. Así es, Violeta. En un carro de olvido, antes de la aclarar, de una estación del tiempo, decidido a rodar. Se fue pa'l norte, no sé cuándo vendrá. Vendrá para el cumpleaños de nuestra soledad. A los 3 días carta con letra de coral, me dice que su viaje se larga más y más. Se va de Antofagasta sin dar una señal y cuenta una aventura que pasa de letrear. Ay, ay, ay de mí. Al medio de un gentío que tuvo que afrontar un transbordo por culpa del último huracán. En un puente quebrado cerca de Vallenar, con una cruz al hombro, rumrum debió cruzar. Un crucillo su viaje y llegó al Tamarugal, sentado en una piedra se puso a divagar, que sí, que esto, que el otro, que nunca, que además, que la vida es mentira, que la muerte es verdad. Ay, ay, ay de mí. Y nos vamos a despedir de este programa con una canción de Violeta que no está en esta entrevista, pero que es muy muy buena, dedicada a Manuel Rodríguez: Hace falta un guerrillero. Hasta la próxima semana. Quisiera tener un hijo brillante, brillante como un clavel, ligero, ligero como los vientos, para llamarlo Manuel y apellidarlo Rodríguez, el más preciado laurel.